banqueras, hadas y estudiantes, discos, estrellas, robots y japonesas. Tienen ese algo misterioso que daba miedo a Leonardo y a mí. Que solo las minorías entienden que hizo a Warhol esposo de su casa. Hoteles, hormigas y serpientes, indios, muñecas, películas y vídeos, cómics, revistas, literas en los trenes, electrodomésticos y cajas de ritmo. Tienen ese algo misterioso que daba.